bajo el sol de un viejo puerto, donde el viento susurra el mar. Quedaron sombras del recuerdo y un amor que no volverá. Corazón perdido en la noche su condena, lágrimas en la arena se las lleva la marea, canta el corazón perdido en la noche su condena. Ay, lágrima en la arena, se la lleva la marea. Canta el corazón perdido.